Bienvenidos al Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Es un gusto tenerlos a todos acá. Les quiero contar simplemente un poco de qué se trata este evento y cómo se enmarcan las actividades que venimos haciendo dentro del semillero de investigación del Archivo Histórico. Vamos a tener la presentación de Don Lázide Moreno, un enamorado de la cocina, como me pidió que lo presentara. Ha trabajado en el servicio diplomático muchos años. Es un gran experto en los temas de gastronomía. Él va a iniciar este evento con una charla sobre la comida del Caribe colombiano. Vamos a tener, después de él, un breve receso acá. Vamos a tener un mostrario de libros del doctor Eduardo Dayán, que trajo de Lima, para que los miren. Algunos se podrán comprar. Tendremos aquí un breve receso de 15 minutos. Después seguiremos con el profesor Eduardo Darján, quien viene de la Universidad de San Martín de Porres en Lima. Estudió él como economista, se fugó de esa profesión, creo, y se dedicó a la historia de la cocina. Es un gran experto en todos los temas de gastronomía. Hoy nos va a hablar sobre la historia de la comida colonial en el Perú virreinal. Nos va a poner también música de la época. Tenemos también a la doctora Cecilia Restrepo, quien ha publicado dos libros muy importantes sobre la historia de la alimentación aquí en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Es investigadora tanto del archivo como de otro centro de investigación de la universidad. Después de eso tendremos abajo en la cafetería una muestra gastronómica que nos ayudó Don Lázides en la preparación, así que están todos cordialmente bienvenidos a eso. Aspiramos a estar bajando a la cafetería entre 12:30 y 1, más o menos, como esa es la idea. Bueno, les quería contar del archivo histórico. Este archivo es la primera biblioteca de la Universidad de Rosario. Se fundó en 1653. Tiene más o menos unos 8.000 libros, como ustedes ven, libros muy antiguos, sobre todo del siglo XVI, siglo XVII. Muchos en latín, en griego también tenemos unos, en francés, en inglés. Estamos trabajando en la construcción del archivo digital y en el catálogo, digamos, online, en línea, de todos los libros y manuscritos. Tenemos 700 cajas, que son esos muebles que ustedes ven ahí, son cajas de manuscritos. Están en muy buenas condiciones casi todos, igual que los libros. Invitamos a los investigadores a que nos visiten, nos consulten. Estamos en el tema ahora del semillero, que estamos invitando o haciendo un evento mensual. Este evento de gastronomía forma parte de esa gana, digamos, de invitar gente, traer investigadores, empezar a socializar todo el acervo documental que tenemos aquí en el archivo. ¿Qué más les cuento? Digamos, les cuento un poco de mí, quién soy yo. Yo soy Carla Boquete, la directora del Archivo Histórico. Yo tengo un PhD en Historia del Mundo Antiguo, así que hoy no hablaré mucho de la colonia porque pues no es mi campo, ni conozco mucho del tema del siglo XIX. Pero entonces lo dejo con los expertos, lo dejo con el doctor Lázide Moreno.